Buenos días, ¿cómo estamos? Bonita mañana ahora. Espero que esté todo bien. Espero que usted haya ido a la iglesia ayer, el domingo, y espero que sea usted bendecido este día. Feliz Día de las Madres. Estamos grabando la grabación de ayer, del domingo 10, y vamos a estar haciendo la lectura de, como le dije, mayo 10. A Salmo 50, 53, 60 y 75. Y como usted, si usted es madre, que Dios la bendiga por aguantarnos. Y vamos a comenzar leyendo el Salmo 50. El Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Venga nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará los cielos de arriba y la tierra para juzgar al pueblo. Juzgarme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los ciegos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y las millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invocaré en el día de la santidad y te libraré y tú me honrarás. Pero el malo dijo Dios: ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y veáis al ladrón tú corrías con él, y ve si, ve si veáis al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros eras partes. Tu boca es metías en el mal y tu lengua compañía engaño. Tomarás asiento y hablarás contra tu hermano, contra el hijo de tu padre pondrás infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que el desierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entender ahora esto, lo que olvidáis de Dios, no sea que despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordena su camino le mostrará la salvación de Dios. Bonito salmo que escribió David. Y vamos a leer el Salmo 53. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los cielos delante de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni un malo. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Así sobresaltan de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido sus huesos del que puso asedio contra mí. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Israel hiciese volver de cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ahí terminó el Salmo 53. Ahora vamos a leer el Salmo 60 y después vamos a ir al Salmo 75. Salmo 60. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, le has hendido, sana sus roturas, porque tributea, has hecho ver a su pueblo cosas duras. No hiciste beber vino de aturdimiento, nos has dado lo que temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren sus amos. Salga con su diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y daré al valle de Sudoc. Mío es Galaad y mío es Manases, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme, Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que no nos habías desechado y no habías, oh Dios, con nuestro ejército? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios hacemos proezas, él hollará a nuestros enemigos. Este el salmo es el plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Y es interesante saber que David aquí está hablando de la gente que eran sus peores enemigos ese tiempo, que era los filisteos, Moab. Y aquí cuando Dios está hablando de Moab, dice que Moab es como cualquier otro, ¿no? Dios está en control de lo que él hace, Dios hace lo que a él le satisface, lo que él piensa que es mejor para su pueblo, para sus siervos, ¿no? Y una de las cosas que nosotros algunas veces como cristianos no realizamos es que estamos en una guerra espiritual donde el enemigo es muy poderoso. Satanás es muy, muy, muy, muy poderoso. Aunque usted no lo crea, Satanás, nada más un arcángel, uno que suponemos que es el ángel más poderoso, que tiene más alto rango en el cielo, que fue Michael o Miguel, el arcángel Miguel. Él dijo, ¿sabes qué? Que Dios te reprenda, Satanás, porque él no se quiso superar, ¿me entiende? Por el respeto que tenía Satanás, ¿no? Como dicen en Judas. Y Satanás es descubierto como un león rugiente que anda buscando siempre quién devorar. Pero Jesucristo es reconocido como el león de Judá, ¿no? Y en su sangre nosotros tenemos la victoria, pero nos tenemos que apegar a él y apegarnos a Dios, porque Dios es el que pelea por nosotros. Y si nosotros nos queremos enfrentar a Satanás diciendo, ah, oh, diablo, estás vencido, ¿me entiende? Pero no nos pegamos a Dios, ¿de qué nos sirve, no? Tenemos que guardarle respeto, porque aún así él fue una criatura que estuvo enfrente de Dios, sirviéndole a Dios, pero está derrotado. Vamos a leer el Salmo 75. Y vamos a ver aquí. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaste, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo tus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no nos enorgullezcáis, no hagáis alarde de nuestro poder, no hagáis conservis enjerdida, porque ni de oriente ni occidente ni el desierto viene el entendimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mis y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Hasta aquí vamos a terminar en esta lectura. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestro sitio de web, mawministry.com. Ahí puede hallar información acerca de nuestro ministerio. Si usted es una persona que nos sigue de hace mucho tiempo, vaya a iTunes y escriba un comentario de lo que es este podcast. O si no, mándeme un email a marcos@mawministries.com. Si tiene alguna sugerencia, cómo podemos hacer esto mejor también. Y si usted tiene una idea para su iglesia, o quiere usted hacer algo para su iglesia y que necesita nuestra ayuda, llámenos también. Nosotros no cobramos. No hay, como dice, no hay gato encerrado. No le damos gato por liebre, o liebre por gato. Tal vez liebre por gato o gato por liebre. Vamos a terminar aquí. Muchas gracias.